1. Muestra interés por los otros. 2. Se emociona con facilidad. 3. No tiene pereza. 4. Le interesa sobre todo el dinero. 5. No roba ni estafa. 6. No cambia de idea o sentimientos con facilidad. 7. Propenso a la violencia. 8. Se siente superior. Se muestra satisfecho por lo que hace o dice. 9. Le cuesta mucho aceptar otros puntos de vista. 10. No le gusta trabajar. 11. Falta el respeto a las personas. 12. Cambia fácilmente de idea. 13. Extrovertido, alegre y hablador.